Bien, pues vamos a platicar aquí, vamos a un muchacho, pues de los que están acá, que se quedan a dormir aquí, que está durmiendo hoy. Buenas noches, hola. ¿De dónde es? Aquí en Sinaloa. ¿Sinaloa? ¿Y cuánto tiempo tiene acá, en este lugar aquí en Hermosillo? Viene de Sinaloa rumbo a Mexicali. ¿Y por qué aquí elegir este lugar para descansar? Pues la verdad, por pues, la quería al norte, ¿Y Mexicali para dónde o cuál es tu plan, por ejemplo, ir a dónde? Abajo. De las heladas que hubo esta vez en algunas partes del país. Sí. Y aún así, tú crees, bueno, también fue en Sinaloa, ¿no? Uno de los más afectados también. Sí. ¿Qué es allá en Mexicali, entonces, trabajar de eso también es posible? Creo que sí. Platícanos un poco cómo ha sido tu vida estos días, este mes que has estado aquí. Platícanos qué has batallado, cómo lo has pasado. La verdad, ha sido muy duro todos estos días, con frío, hambre. La verdad, pues, saliendo adelante como se ha podido. Oye, ¿y cómo le te traías tú ahorros o así con el comedor? ¿Cómo? El comedor, básicamente el comedor. Ajá, básicamente el comedor. ¿Pero es tu única comida, la del comedor? Sí, nada, y salgo aquí a las casas, así a pedir el mes, así, para poder sobrevivir. Oye, ¿y por qué saliste allá de tu tierra? ¿Por qué salir de allá, venir a batallar, venir a Mexicali? ¿Cuáles son los motivos? La verdad, pues salir adelante, ¿no? Porque a familia o algo, por medio, pues como le digo, una tía como trabajo o algo, con un pasaje, pues, una por la vida de Adriana, o sea, llegar más luego, o sea, no más luego, simplemente tengo que, ¿cómo diría? No tiene dinero, ¿no? Por aquí se transporte. Sí, ¿tienes familia? ¿Tienes esposa, hijos? Sí, tengo una esposa y dos hijos. Y es complicado mandarle dinero, ¿no? Solo te haga. Oye, ¿cuántos compañeros o más bien personas que andan en tu misma situación has visto en este lugar? Ya, muchísimo. Sí, quería preguntar, me imagino que a los peligros a los que se enfrentan son muchos, estando aquí, dormir en este, aquí donde estás, en este preso lugar, nada más protegido por una rama, ¿no? Un poste, o sea, me imagino que es peligroso. ¿Cómo es la convivencia con las otras personas que están en esta situación? ¿Se protegen o cada quien ve por su bienestar nada más? ¿Cómo es la convivencia? Nos protegemos uno a otro, como se puede. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí que no nos conocemos, que vienen y tienen que ver los puntos que tenemos, cualquier cosa, ¿sí? Pero nada, así nos vamos pasando. Nosotros mismos nos protegemos, como se puede. Bien, pues ya no te molestamos más, te agradecemos mucho que nos viste, a la que te vaya bien, para donde vayas. Algo que quieras ahorita, estar escuchando la ciudad, no te puedo decir que nos estás escuchando toda la ciudad, pero sí que oye esta radio en toda la ciudad. No sé si quieras tú decir algo para que toda esa gente que nos está escuchando se entere. Claro, espero que vean por nosotros, que nos traten muchísimo cosas, nos mandamos a ver. Cualquier cosa más que la cuidamos, que nos vean, cualquier cosa, una tortilla, cualquier cosa, que nos quieran regalar, cosas de eso, ¿entiendes? Mándale un saludo a tu familia allá, para que quede por lo menos el registro sonoro de que alguna vez te va a llegar ese saludo. Un saludo a la gente de Sinaloa, pues nada, de Sinaloa. Gracias. Pues bueno, platicamos con él un rato, no quisimos platicar más para no seguirlo molestando, pero bueno, pues aquí hay más personas. No sé, Adriana, si quieres comentar algo. No, pues mira, ahí estamos platicando ahorita con las personas que me dicen que ellos ya se instalaron aquí precisamente sobre las vías, que ya armaron ahí sus, pues ni le podemos llamar casa de campaña, tienen simplemente unos cartones con los que se tapan, unas colitas, y pues dicen ellos ya se instalaron ahí y que ellos ven pasar otros compañeros de travesía, por así decirlo, que descansan aquí sobre las vías, cerca de las vías, aunque ellos dicen, bueno, están un poco más al norte, por ejemplo, dice, pero no les aconsejamos porque está muy muy riesgoso. Nosotros pues, ya habíamos tenido un acercamiento previo, esperamos ahorita intentar pues acercarnos un poco más allá adentro a donde están todos ellos. Y bueno, aquí, como les comentábamos, estamos aquí con unos compañeros ahí que, ¿cómo se llama, perdón? Rolando Zona Paz. ¿Rolando es tu nombre? Ustedes ya, Rolando, aquí ya. ¿Viven aquí? ¿Descansan aquí? Sí, en la noche, en lo que hay la noche. ¿En el día? También, igual. ¿De dónde es? De acá, de Mazatlán. ¿De Mazatlán? ¿Y qué ando haciendo por eso? Ay, venimos acá de Mexicali. Ay, ¿por qué en Mexicali? Hay varios que me comentan Mexicali. ¿Hay trabajo allá en Mexicali? No, ya les pego a toda la helada, más que nada. ¿Qué piensan hacer? Para trabajar la UA, a veces se logra también a... ¿La UA en qué ciudad o yo? Aquí para la 12, para la costa. ¿Ya ha hecho esto otras veces, me imagino, estos recorridos desde su estado a otras ciudades? Sí, para acá para Chihuahua, La Manzana, todo, Delicias, Chihuahua. Y, por ejemplo, tú, Rolando, otros compañeros, me imagino que ya se enteraron o ya han... hecho, digamos, han visto beneficiados con el comedor que hay aquí en el Padre Gilbert. Sí, está bien la botana ahí. ¿Sí ve muy bien? Sí, como los pasteles, naranja, todo, ¿no? Y luego el albergue van a hacer también ahí. ¿El albergue dónde? ¿El albergue que está dónde? Con el Padre van a hacer uno. Van a hacer, tienen el plan, ¿verdad? Ah. De hacer el albergue. Ah. ¿Qué tan necesario es para ustedes este albergue, Rolando? Está bien. Para la gente que necesita también. Por ejemplo, es que es una de las cosas que nos comentaba el padre, aunque ellos ya ofrecen las comidas, dice, ustedes necesitan, por ejemplo, un lugar donde descansar mejor, donde asearse. Aquí nos bañamos veces anoche, con el frillazo. Con el frillazo, precisamente a propósito de las heladas que hubo, ¿cómo la pasaron? Usted hasta se congeló el agua. No había que tomar. ¿Ande? No había que tomar casi. No, pues estaba congelada toda la vida, imagínate. ¿Y cuántas personas normalmente se quedan aquí, Rolando? Cuatro. ¿Son de diferentes lugares? Sí, nosotros vienen de Guadalajara, Veracruz, de Chiapas, ¿no? Sí, vienen de todo aquí. Pero venido esta tarde a ver qué. ¿Hacen amistades sobre las mismas vías, sobre el mismo trayecto que ustedes tienen? Sí. Usted no está vivo porque ahorita que su mujer se carriló el terreno. Habían llegado a Benjamín. ¿Ah, sí? Descarriló, no hubo lastimados nada. No. ¿Y de qué platican? ¿Qué tanto platican? Me imagino que tienen de repente las horas volando ladrones, sobre todo, ¿no? Porque ya están descansando las historias de lo que viven. Ajá. ¿Qué historias, por ejemplo, tú recuerdas? ¿Qué historias tú recuerdas? ¿O qué te ha tocado? ¿Qué ha sido lo más duro, por ejemplo, que te ha tocado vivir a ti moviéndote de una ciudad a otra? Pues me voy acá a Sinaloa, para acá, para a Chihuahua, Mexicali, Caborca, Santana, Cananea, Guaprieta, todo eso. ¿En el tren? En el tren, no te caigas. ¿Y con qué cargas? ¿Cuáles son tus pertenencias, por ejemplo? Las cobijas nomás, la mochila. ¿Y agua a veces? También. Sí, también agua. El ramo nos da la gente un taquito de la casa, de... Venga, pues, ¿cómo nos ve la gente, Rolando? A veces tenemos, bueno, yo tengo, por ejemplo, la idea de que hay mucha discriminación, pero no sé qué percepción tú... Pues a ver, los policías nos quitan el dinero, a ver qué trae, trae 200 pesos, ¿no? Pues ahí nos... Hasta lo menos trae la feria. Los mismos policías. días les quitan el dinero. Sí, aquí llegan a ver esos poquitos que traen, se lo chingan a uno todo, se lo chingan. ¿Los policías también llegan aquí a saltarlo? A todos, si traigo tiempo, la billete. ¿Y ni dónde denunciarlo, de quién reclamarlo? No, ¿para qué? Es más peor. ¿Qué otros peligros han pasado, Rolando? Me imagino también asaltos por otros lados, sus armas. Pues de todo ahí en el centro mismo. Por ejemplo, con Culiacán, Mazatlán, todo eso, le quitan el dinero, le quitan todo. Uno solo de ahí de Mazatlán, por ahí en Culiacán, aquí en Sufray, todo eso. ¿Y ustedes se encuentran, por ejemplo, ¿cómo deciden quedarse varios días, si te quedas una semana, por ejemplo? ¿Por qué tienes varios días aquí? Porque me gusta el Hermosillo aquí. ¿Por qué? Porque es el más pensable de la gente aquí en Hermosillo, en Sonora. ¿Por qué? Más bien a la gente aquí en Sonora. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Por qué, Rolando? Porque me gusta Sonora aquí. Pues ya siempre al lado ya me gusta la Chihuahua. Rolando, fíjate que, bueno, cuando pasó, no sé si te acuerdas, aquella matanza en Tamaulipas de los migrantes, ¿no? Que por varias personas vinimos también a platicar con algunos migrantes. Después de eso, ¿ha pasado algo, digamos, o eso que se supo de Tamaulipas fue algo nuevo para ustedes, o ya? No supe, yo como no veo la tele. ¿No? ¿Y pero si te has enterado de que hay violencia contra los migrantes? Todo eso. Llega la migración, la agarra una mexicana, ve, aquí de México, ve, no de la bola. Pero también se dice que son precisamente los de los narcotraficantes, por ejemplo, los que están, como que vienen por migrantes. Está como la AFI, llega, se pone la huella, que acá, ve, no, va para arriba. Y aquí, a mi otro lado, aquí tengo a, bueno, nuestra otra compañera. Antonio. ¿De dónde es Antonio? Ya está instalado. ¿Y te toca conocerse de todos lados? De todas partes. De todas partes, no solo de México, sino de otros países. De todo un país. ¿Qué tantas historias oye usted, Antonio, de toda esta gente? La mayoría es pura mala. Mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué tan peligroso le cuentan que está ahorita para los migrantes toda la situación aquí en México? Pues, asustados. Lo que pasó en la Bolivia. Lo que pasó en uno, que sufrieron esas muchas barbaridades. Nos contaba hace algunos meses, cuando pasó precisamente lo de Tamaulipas, que también aquí muchos se exponen a ese peligro de que vienen camionetas y los suben a la puerta. ¿Te ha tocado ver eso? No, me he subido, pero no me tocó la mala, la otra sí. ¿Te ha tocado una buena experiencia esta? Sí. ¿Qué experiencia, por ejemplo? Sí, pero es cierto, hay unas no. Otra, de decir la cosa aquí y estando allá, a ver, se la comete buena, me da esa cosa. Cuando van a trabajar, no sé, sí, come yo, no te van a trabajar, comer. Y come, ¿no? Pero no, debe ser, pero ¿Cómo que lo vas a hacer? Porque acá hay un caballo ahí. Allá, esperando. frontera como por la hora, para acá, para hacer el contador. ¿Pero les pagaron? Sí, sí, les pagaron. ¿Les pagaron bien? 200 pesos. 200 pesos. ¿Por ese trabajo de un color viejo? Todavía sí. Por eso dice usted, Antonio, que la experiencia que usted tuvo en este caso fue buena, ¿no? Pero hay otros compañeros que me imagino que le cuentan otras historias. A ver, fíjate. Yo no vinieron, pero sí fue un conocido a los camaradas que se fueron a carbón. Ah, que podría casar a los de ellos, ¿no? Pero que se fueron a los otros. Pero se les da luego. Para allá, a los viejos. Que les sale los alcohólicos, ¿no? Podemos hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros, ¿no? Podemos hacer daño. ¿Los qué? ¿Los cómo? Bien, pues, bueno, vamos a hacer sí, una pequeña pausa. Les recordamos que están ustedes escuchando la palabra del movimiento, estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo hoy desde Sido la Victoria, aquí en la salida norte de la ciudad de Hermosillo. Recordamos que pues el teléfono de cabina está ocupado porque estamos haciendo esta transmisión, pero se puede comunicar con nosotros en el info@radiopemba.org y a través de la cuenta también de Chipe, que es Radio Pemba FM. Nuestro portal en Facebook se llama caleidoscopio.pemba, caleidoscopio con K, caleidoscopio.pemba. También puede, estamos ahí abiertos, así es que usted puede hacer algún comentario si así lo desea. Alonso Castillo también está con nosotros, les voy a recordar, y sí, Álvarez, Elena Majarés, estamos prácticamente sobre las vías del tren. Vamos a ir a una pausa musical allá, vamos a escuchar a los Deltas Cortos, el tema se llama Migrantes, y vamos a seguir transmitiendo desde acá, vamos a volver en un momento más, y seguimos platicando con estas personas que aquí viven, aquí, pues, aquí luchan y aquí están batallando para por un mejor destino para ellos y para sus familias. ¡Regresamos! Del vagabundo, del sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tiras pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malevantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Ya no tiene vergüenza, reza nuestra tierra, no roba la riqueza. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele de... después de haber comido. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Qué bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Regresamos ya en esta transmisión que estamos haciendo desde la Escuela Victoria, aquí sobre las vías del tren. Allá a lo lejos se ve el paro principal y unos secundarios de pues de un tren, sí, de una locomotora, me parece, no alcanzamos a ver precisamente porque la luz no nos deja ver, pero allá a lo lejos sí se ven los faros de una locomotora. Esperemos que si pasa por aquí el ruido no, pues, nos permita seguir en esta transmisión. Escuchamos a los Celtas Corpus, el tema migrantes, y muy buen tema a propósito de los Celtas Corpus haciendo excelente música. Bueno, pues les vamos a recordar que la Legión La Victoria, aquí donde por donde pasa el tren, en una de las partes donde se acerca la vía del tren a las ciudades, aquí en la salida norte, la salida de la carretera hacia el norte, la carretera que hoy desemboca pues allá a la frontera, a Nogales, tiene algunas ocasiones, y precisamente también esta vía cruza todo el territorio sonorense, por lo menos de aquí de la capital, y se va hasta Nogales, hasta la frontera, y ahí no sé si se está muy comenzando. Y van hasta la frontera de Nogales, pero también se van rumbo a Altar, y van a Nogales. Así es, efectivamente, aquí, por aquí pasa, paso obligado, por lo menos en Sonora, ¿no? Debemos de recordar que el tren es uno de los medios de transporte que no es que cojan, más bien, es la oportunidad que tienen de viajar en tren porque es el más accesible, ¿no? Y se vale la expresión. Adriana, deseo. Sí, pues aquí le ofrezco una disculpa antes que nada a Rubén, que lo despertamos, aquí estaba dormido muy a gusto, ¿verdad, Rubén? Sí. Me dice que es de Sinaloa usted. Sí. Yo voy a Mexicali por cuestión de salud. ¿Qué es lo que tiene, Rubén? Yo, un testimonio muy amplio, pues, tengo VIH, y la única parte, pues allá en Sinaloa también me da una atención, pero allá en Cali, pues no gasto tanto como acá. ¿Y cómo supo, por ejemplo, que en Mexicali podía encontrar una mejor atención para este padecimiento que allá en su estado? Sí, allá fue donde me lo detectaron. Mexicali. Y me estuvieron dando medicamentos, pero como yo soy originario de Sinaloa, quise adaptarme al estado, y no sé, no pude. También cuestión de económico, pues que no, me salía muy caro el pasaje de donde soy a Capacit. ¿Y ahí en Mexicali le dan atención y medicamentos gratuitos? Todo me da. Todo. ¿Qué son unos medicamentos costosos hasta donde tenemos conocimiento? Sí, son muy costosos. Cada frasco viene costando hasta 6 mil pesos. Y a mí el medicamento me lo regalan. ¿Y ¿Y usted en qué trabaja, Rubén? Este, a veces en jornalero o en lo que se puede. Ahorita en lo que se pueda. Pero, pues ya ve que tuvo el problema de las heladas. Se me complicó más. Y lo único que hice que fue pedir más medicamento y ingresar otra vez a Mexicali. ¿Y qué tantas cosas han pasado? Por ejemplo, ¿cómo es un día para ti, Rubén, aquí? ¿Cómo un día? Cuando despertar, por ejemplo, mientras mucha gente tiene desayuno calientito, despierta en su cama calientita, ¿tú cómo despiertas, Rubén? Pues, sí me da un poco de tristeza, ¿no? Pero es algo que tengo que pasar. Porque pues yo soy una persona que apenas me voy, como quien dice, pensando a ver si se la vida. Y pues yo nunca imaginé que me iba a pasar eso. Volver otra vez para atrás, nunca pensé volver otra vez para atrás. Pero la situación que hay ahorita me obligó. ¿Tu familia qué dice al respecto? No, pues ellos no saben qué decisión he tomado ahora. Ellos están en casa y no saben que yo voy para allá. Ok, tú te fuiste a tratar entonces, ¿a qué parte de Sinaloa? Culiacán. En Culiacán. ¿Y vas conociendo a otras personas en el trayecto, Rubén? Sí, voy conociendo a las personas y voy dando mis testimonios para que no cometan el mismo error que cometí. ¿Ya te has encontrado con otras personas también enfermas? Hasta ahorita no. A lo mejor sí, porque hay personas que no saben que tienen el problema. Pero yo he tratado de comunicar, pues, dar mi testimonio para que no cometan el mismo error que yo que cometí. Yo les aconsejo que cuando vayan a tener una pareja, que sea una sola pareja, no anden igual que como yo anduve. ¿Y tú estás viajando en el tren, Rubén? Sí. Que pues no tengo mis recursos y pues, realmente pues trato de cuidarme lo más que puedo, pues, tratar de estar alejado de las personas enfermas. ¿Y qué peligros te enfrentas? Porque pues hay gente, como te puedes encontrar gente muy buena y que te apoye, también imagino que te encuentras gente que se aprovecha, te quiere quitarte a lo mejor lo poco que traes, ¿no? Hasta ahorita no me he encontrado gente así. Y pues gente que lo ayuda a uno, pues sí, y eso sí dicen. Pues, ¿está encontrado? Sí, perdón, como es mi costumbre, pues tengo que interrumpir para mandar al corte. Digo, es mi costumbre en cabina y también cuando andamos en la calle. Estamos a la vera de la carretera hacia Nogales, aquí hacia un costado, abajo de, prácticamente abajo de una gasolinera, arropados ahí con tres mantas, estamos aquí. Están aquí los inmigrantes o esas personas que viven en el movimiento, esas personas que viven en estas condiciones que ya han estado ustedes escuchando. Y aquí nosotros estamos platicando con ellos y estamos tratando con esto de llevarle hacia su casa, hacia su radio, hacia donde esté usted escuchando, pues una realidad distinta a la que comúnmente se ve allá en la ciudad. Vamos a ir al corte de la media, vamos a regresar. Gracias a Tadeo Leiva en los controles. Bien. Vamos a hacer una breve pausa, Tadeo, vamos a pedirte que pongas el otro tema musical, pon por favor el otro tema musical, también inmigrantes de los orichas. Y regresando vamos, vamos a seguir con la charla que tenemos aquí, estamos platicando y para tener una mejor, seguirlo haciendo de una forma adecuada. Vamos a una pausa musical y regresamos. Dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Dicen los dos rusos, ¡vale! Break your head, lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como Ave Fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente colonizado. Explotado, marcado, no peinado. Triste nombre que ha dejado. chino, un alto americano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza. Dice el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Entiende qué fue lo que pasó. Intenta respuesta en su reloj. Emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente, tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, ya no me acuerdo. Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente, lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena. Estoy cantando pa' mi gente. Esos que llaman emigrantes son personas comunes corrientes. Oye mi gente, pa' mi gente. Ahora sí, ya regresamos. Y aquí continúa hacia la ladera de la carretera internacional que va rumbo al norte de la ciudad capital de acá de Sonora, de Hermosillo. Ahora vamos a platicar con... ¿cuál es tu nombre? Se llama Alberto Pérez Morales. Alberto, Alberto Pérez Morales. ¿De dónde vienes, Alberto? Vienes de Chiapas. ¿Hace cuánto tiempo? ¿De qué parte de Chiapas? Soy de Tuxtla Gutiérrez. ¿De Tuxtla, verdad? ¿Hace cuánto tiempo saliste de allá? Ya como unos 15 días. ¿Hace 15 días? ¿Y a quién dejaste por allá? Sí. Allá en Tuxtla Gutiérrez, ¿quién se quedó allá? ¿Esposa, hermanos, hijos? Me dejó mi familia, como nosotros salimos a chapear hasta aquí en Sonora. ¿Y hace cuánto tiempo fue de eso? Hace como unos... pues, ¿qué sería? Ya me llegó mi familia para allá. Hace 15 días. ¿Y hace cuánto tiempo estás aquí en Hermosillo? Ah, es que hoy en la mañana me viene. Ah, hoy, pues, hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Ah? ¿Hacia dónde vas? Es que voy para Caborca. ¿Y a Caborca? ¿Y en Caborca vas en busca de trabajo? Sí, en Uruguay. ¿En la uva ahorita? En la uva ahorita, hay tiempo de uva. ¿Y cuánto más o menos tienes calculado que vas a llegar a Caborca? Al viernes va a llegar. ¿Al viernes? ¿Y tienes dónde llegar allá? Sí, como tengo mi familia, que pues te voy a ir a aventar. Ah, muy bien. Pues ahí voy a ir a aventar con mi familia. Va a estar con unos 4 meses más. ¿No? ¿Y ya te regresas? Sí. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajas? Es en Carbó, pero en algún campo. En un campo no estoy seguro de donde voy a campear. Así, sí, completamente. En Carbó, ahí sí. O sea, al Carbó vas a buscar trabajo, donde haya el lugar. Eso, así es. ¿Y otro de tus destinos es Caborca, no es? ¿Ah? ¿Otro de tus destinos es Caborca o no? Sí, es Caborca. Caborca. Y sabemos que en tu estado ahí, Alberto, y sabemos que ahí en tu estado, en Chiapas, pues es una tierra de mucha riqueza natural y no hace, allá no hay trabajo. ¿Qué ha pasado con las tierras, por ejemplo, en Chiapas? Mire, hay trabajo, pero gana menos, sí. Se gana menos de 50 pesos del día. Por eso salimos a buscar aquí en Sonora. La diferencia es que en el mismo trabajo que puedes realizar aquí en Sonora y allá en Chiapas es muy diferente. En la economía de los trabajos allá, sí. Ahí es puro capital. Puro café y todo. Siembra maíz y todo. Aquí en Sonora todo hay así. Está más diversificado el campo y la posibilidad de trabajar. Alberto, y cuando usted oye en las noticias que está muy muy peligroso pues lo que van a enfrentar los migrantes, los que están de un lado a otro, ¿usted qué piensa de eso? ¿Le ha pasado vivir algo así? Pues primeramente Dios nomás, que ya estaremos en mi casa y Dios llegamos allá. A ver, sabemos que enfrentan, por ejemplo, asaltos, que hay pues abusos de las mismas autoridades que los quieren extorsionar. ¿Te ha tocado vivir algo así? No, todavía no. Salimos allá, no hay nada. ¿Has tenido un transcurso tranquilo, digamos? Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cuánto ha durado tu travesía desde Chiapas? ¿Cuánto tiempo? 15 días. Oye, ¿y cómo te ha tratado la gente del país? ¿Cómo sientes que te trata la gente ahora en tu calidad de itinerante? Pues ahora que vas de viaje, ¿cómo te ven? ¿Cómo te trata la gente? Me viene, pero tranquilo. Si la gente no hay, ¿para qué lo voy a decir que me tocó mala suerte? No, me viene, mi venido tranquilo. Pero como ya vamos a llegar, ya solo un día o día y medio llegamos en Cabota. Oye, Alberto, ¿y tú no hablas alguna lengua de allá de tu tierra? Sí, yo hablo un dialecto, pues. A ver, ¿qué dialecto hablas? Yo hablo sotil. ¿Eres? Hablo los de San Juan Chamula. ¿Sotil y Tojolabal, como hablan los de San Juan Chamula? Pues, ¿cómo se dice el dialecto allá en... Allá en tu tierra. Allá en tu tierra. ¿Y cuál es el plan? ¿Vas a llegar a trabajar y te vas a regresar? ¿Cuál es el plan? Ya tengo unos 3 o 4 meses y después más tarde. Bien, pues mira, la radio se llama Radio Bemba, es una radio comunitaria hecha por ciudadanos, gente independiente. No ganamos dinero, ¿no? Nosotros no estamos aquí por dinero, ¿no? Y se escucha en toda la ciudad. No sé si quieres decir algo, que escuche la gente, para un mensaje de ti, a nombre de tus compañeros, quizás también. No sé, algo que quieres decir. A mi compañero, sí. Sí, es que tengo otro mi compañero, pero ya está en Caborca. Ah, ¿cómo se llama? Se llama Juan González Díaz. Juan González Díaz, bien. Mi familia que están allá en Juan González Díaz. Entonces, te agradecemos mucho haber platicado con nosotros y ya los dejamos descansar. Gracias. Bueno, pues continuamos. Tenemos acá a otros compañeros que también estaban dormidos, pero Adriana tiene también entre sus virtudes para poder despertar migrantes aquí. ¿Se puede hacer otra vez este micrófono? Sí, estamos aquí. Vinimos a despertar. Discúlpenos y también por eso, ¿no? Esperamos también que no se molesten. Gaspar, que él viene de Guatemala, ¿verdad? Yo vengo de Guatemala, pero mi tío me invitó que yo venga a trabajar al centro, ¿no? Pues le agradezco a Dios que una molestia me han hecho. Le agradezco a Dios que ni la droga ni ni se me ha entrado. Le agradezco a Dios y me saque a cada uno de ustedes, no sigan a la droga y sigan adelante. Se ven muy joven, Gaspar. ¿Te podemos saber tu edad? Mi novio y yo tengo 16 años y le agradezco a Dios. Vengo con mi tío y con mi hermano. ¿Con tu hermano? Sí. ¿De qué parte de Guatemala vienes? Nosotros somos de Fernando Barrillo, la frontera de la vecina. ¿Y ustedes qué andan haciendo por estos rumos? ¿A dónde van? Nosotros somos aquí por Caborca a ver si hay chamas, ¿sabes? En los campos. Sí, en los campos. ¿Qué has escuchado sobre eso? En el campo cortes de uva, porque mi tío lo que me interesa. ¿Le ha ido bien a tu tío? ¿Ha ganado bien? Sí, porque aquí, como dice, pagan algo por eso. ¿Qué tan diferente es lo que va a ganar aquí en comparación a lo que ganaría, por ejemplo, en Guatemala? Lo que nos conviene es que nos paguen algo como más 150 pesos. Les conviene más porque allá no pagan igual, pagan 50 pesos diarios. Sí, como máximo trabaja lo que es más. ¿Por cuánto tiempo, Gaspar, ustedes piensan estar ahí? Unos 2-3 meses y después vayan de vuelta. ¿Qué tan difícil está la vida allá en su tierra? Está normal, pero lo que pasa es que el trabajo no... No hay casi trabajo. Sí, no encuentro chamba. Y aquí nos vivimos acá. ¿Tienes otros hermanos allá en Guatemala? Sí, tengo hermanos. ¿Se quedaron tristes? ¿Por qué dijeron de que ustedes se vinieron para acá? Pues siempre así nos salimos, a veces ellos salen y a veces por luchar en la vida salimos trabajando. ¿Hace cuánto tiempo tienes de Guatemala y estás aquí? ¿Cuántos días? ¿Hace como ¿Hace 8 días? Sí, viajamos por tren porque no tenemos dinero para ir. ¿Desde Guatemala en tren hasta aquí? Sí. A ver, ¿qué recorrido más o menos, qué te acuerdas tú, Gaspar? ¿De qué ciudades, por qué ciudades pasaste? Pasé por aquí en Chiapas, pasé por Veracruz, en todas partes de México. ¿Los climas, cómo te ha ido? A veces frío, o frío, caluroso, así como está. ¿La mayor parte frío? La mayor parte. ¿Pero vienes protegido? Sí, vengo protegido por un patrón, siempre como le hablo, pues. ¿Con qué saliste de allá de Guatemala? ¿Con qué tal? ¿Con qué ropa? ¿Cuánto dinero en el bolsillo? Mi ropa, así como lo tengo. Andamos frente del río y nos lavamos la ropa y ya. Oye, Gaspar, ¿y dejaste novia allá en Guatemala? Pues. Como dijera, yo no he tenido ninguna novia, pero. Otra cosa ahí en tu localidad, ¿fuiste a la escuela básica? Sí, estudié. Saqué mi sexto por luchar, por ganar ni unos cuantos pesitos para llegar allá al Pelotuani para seguir básico, que hoy solo saqué sexto primario. Entonces, como quiero luchar, quiero seguir en adelante para tener un título. Pues ando así cambiando. El otro año seguiré luchando. Gaspar, me imagino que en tu tierra es muy común esto de salir, por lo que me platicas, de salir a otros países, incluso de subirte al tren y hacer toda una travesía para trabajar. Sí. ¿Tu familia sí lo ha hecho? Sí, porque siempre mi familia ha luchado porque nosotros económicamente no tenemos casa propia. Andamos luchando por ahí. ¿Te da miedo, Gaspar, también hacer esta travesía, subirte al tren, ir conociendo gente? Sí, porque a mí me cae algo difícil. Porque a mi tío le tengo confianza también, porque a veces ya iba a estar. ¿Tío, cuánto tiempo tienes aquí? Ya lleva como... Siempre casi aquí, creció. Por eso que vino. ¿Y él solo o ya tiene su familia aquí? Sí, ya tiene familia. ¿Casó aquí? Sí. Aparte de tú y tu hermano, ¿quién más se vino del pueblo de allá donde? Solo él y yo. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos cuatro. Dos hermanos. Sí. ¿Las mujeres también salen a veces? No, mis hermanas no salen porque ellas no pueden salir a luchar. A ver, queda en la casa y nosotros como hombres salimos a que le demos algo para que coman. ¿Correrían más peligro ellos? Sí, porque no salen una mujer porque tienen adelante de ellas. Se lo pueden asaltar o lo pueden matar. ¿Y el dinero que ustedes van a ganar de ahí, por ejemplo, cuánto van a mandar a su familia? Imagino que también bueno, ustedes necesitan para vivir aquí, aunque los tierras les dan alojamiento, pero necesitan mandar dinero a su familia. Sí, y mandamos algo y también para llevar algo ya también. Llevar ropa a la hermana. También, digamos. Y bien, ¿y cuántas personas, con cuántas historias se encuentran aquí? Mucha gente te ha contado muchas cosas. Lo que la gente no me ha contado es, que solo nosotros así andamos así como tranquilos, no, casi no hablamos con personas. Al hablar con amigos a veces se encuentra la droga, no es la droga. Sí, es muy fácil, yo creo, encontrar las drogas en las travesías, ¿verdad? Sí, porque así andamos en calle, sin calle. Entonces, pues es tan fácil que gracias a Dios, así estamos. Con que él nos protege, con que él nos ve, con que él nos ve, con que él nos ve, con que él nos ve, con que ¿Y tu hermano cuántos años tiene, el que te está acompañando? Tiene 28 años. 28, él ya te lleva 12 años, ¿verdad? Sí. ¿Ha viajado antes también? Sí, bien, ya viajado. Aquí o allá. Mis hermanos son allá. Sí. ¿Él dejó niños entonces? Sí, dejó dos niños. ¿Y cómo se comunican con su familia o es que se han comunicado? Nosotros nos comunicamos aquí por teléfono. Aquí, por ejemplo, estando en Sonora, ¿ya se han comunicado con ellos? Sí, y ya hemos comunicado, a ver, como no traemos mucho dinero, compramos 30 de sal para llamar a la familia, que aquí estamos bien, que ya nos falta poco para llegar. ¿Ustedes se enteraron más tarde del comedor que tiene el padre aquí en Hermosillo? Sí, y gracias al templo fuimos allá y comimos la comida. ¿Qué tan necesaria o qué tan importante es esa ayuda para ustedes, Gastón? Para nosotros esa ayuda es muy grande para mí porque casi no en todas partes dan apoyo. Sí, a veces nos lo faltan en otras comunidades y así, aquí sí está en calidad para que nos apoye. Bien, pues estamos aquí, ya terminamos de despertar, todavía estaban dormidos, ¿verdad, Gaspar? Pero les agradecemos mucho sinceramente que nos hayan dado esta oportunidad de platicar con ustedes y que la gente se entere, ¿no? De más allá a veces de las comunidades, que la gente está teniendo esta parte que está aquí muy cerca de sus casas, ¿no? Que mucha gente aquí en Hermosillo la ve como ajena, no sé, que haya gente de otras partes durmiendo cerca de la ciudad de Tres. Extrañan a veces cuando sabes de eso porque piensan bien, que... Estoy bien, ¿puedo pedir un ratito para que vienen en el baile? Muchas gracias. Todo el país, prácticamente tú nos estás platicando, Guatemala, Chiapas, Veracruz, Cuba, todo esto de bien, ¿verdad? Ah, órale, qué chido. Como aquí, así, terminamos de ya lo gastó. Pinche radio, es una inversión millonaria. Ya nosotros estamos. Y se ve mejor. Mensaje a esas personas que escuchan, incluso mándale saludos allá a tu familia, tu pueblo en Guatemala. Sí, que ahorita de seguro lo están escuchando así. Y por internet. De diferentes comunidades, países. Aquí estoy visitando a Sonora. Pues le agradezco a Dios que así estoy. Y ojalá que alguno de ustedes, si. Vengan para Sonora también, aquí estamos un poquito del otro lado. Muchísimas gracias para ti y a tus compañeros que nos permitieron escucharlos, abrir los micrófonos para que los escuchen pues, aquí en Hermosillo y pues, en cualquier lugar del mundo que esté escuchando esta radio también, te han escuchado. Compañeros, pues ya estamos aquí en recta final, pues Adriana. Sí, estaba picada, todavía platicando con Gaspar ahí y este Ismael Aguafiestas haciéndome señas de que ya se tiene que acabar el programa, ni modo. Pero bueno, ya esperaremos hacer una segunda parte, ¿no? Pues sí, ojalá ahorita va pasando el tren aquí, la locomotora que decía, por si nos alcanzó, no sé si se escucharía, pero aquí ya nos alcanzó el tren. Y ahora más quisiera hacer la reflexión, porque de aquí por el lado de frente, por el lado de la carretera, sí, la gasolinera y el establecimiento comercial, ¿no? Los colores brillantes, resplandecientes, todo ese, y la palmera muy bonita, como cuando la vida bonita, como toda la inunda, este nuevo, y acá, claro, esto tiene una pared, un muro, ¿no? Es un muro divide a eso con esta otra realidad. Caminamos acá 100 metros hacia atrás del muro, hacia la vez del mes, y escuchamos lo que vemos, a esos migrantes, la pobreza, la miseria, la dificultad, la lucha por vivir, y escuchamos lo que estamos también hoy. Ojalá que nos haya servido a todos, aunque sea un poquito, escucharlos a ellos. A nosotros no nos cuesta nada venir a hacer este programa, honestamente, y nos gusta, ¿no? Pero ojalá que ustedes están escuchando ya sus casas, que les haya servido de algo. ¿Cómo se...? Pues nada, yo me despido con esto, gracias, pero otra vez. No, pues también agradecerles, muchas gracias por haber sido cómplices de esta edición de Palabra en Movimiento, más en las calles, lo que quisiéramos hacer un poquito más seguido, salir un poquito más en las calles. Pues nada, gracias, y recuerden la repetición, si no han escuchado el programa completo, jueves 11 de la mañana. Así es, dejamos en compañía del compañero Rubén con la 10.500, y por supuesto quiero mandar un saludo a mi Gracias, a los controles, también a Alonso Castillo Ochoa, que nos acompañó. Gracias, compromiso.